columna. Y ahora sí nos vamos a poner en contacto con nuestro amigo, el escritor y periodista Lea Ross, periodista de Radio Panamericana y de La Luna con Gatillo. Ahora sí lo tenemos en línea, Lea Ross, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Qué frío, ¿no, noche? La verdad que sí, que todavía estamos transitando el frío. Estimado Lea, queríamos conversar contigo. Has publicado un nuevo artículo y la verdad que estás abordando un tema que es interesante, ¿no? Esta doble moral de quienes se escandalizan por las palabras de Milei cuando habla de privatizar los ríos. Sí, es verdad, los ríos son derecho público de hidráulica, aunque en nuestra realidad cordobesa no es tan así. Cualquiera hoy en Córdoba bloquea un río, cualquiera hace una perforación, como decíamos, para sacar agua. Lo tenemos acá en el caso de Pueblo Nativo, que derrocha 300.000 litros de agua diaria. Tenemos el caso en Malagueño, donde se secó la lagunilla, histórica lagunilla de Malagueño, para armar este gran complejo acá tenemos el nombre, Aquavista Resort. Así es, utilizando agua de la lagunilla para hacer una laguna privada. Es decir, que mientras nos escandalizamos por las palabras de Milei, esto ya es una realidad que viene siendo un hecho hace tiempo, particularmente en Córdoba. La lista es larga. En los hechos reales ya existe una privatización de los lechos de agua. Sí, no deja de ser interesante igual para mí esta supuesta dicotomía entre Milei y Schiaretti, que hago ese paralelismo por el hecho que han sido los candidatos más votados en la provincia de Córdoba, que implica discutir un poco sobre cómo es esta relación entre Estado y mercado, que muchas veces decimos que son como contrapuestos, y en cierta manera en todo lo que son las batallas culturales, llamémosle, por un lado se dice que el Estado es bueno, el mercado es malo, y otra perspectiva dirá que el mercado es malo y el mercado es bueno y el Estado es malo. Cuando a veces en general lo que parecen ser dicotómicos, en cierta manera a veces se dialogan entre sí. Y además te implica también un poco sobre qué perspectiva tenemos, sobre qué es un Estado y qué es un mercado. En el caso de Milei es un tanto curioso de cómo termina pateando el tablero cuando hace esos comentarios, porque implica en cierta manera plantear sobre cómo solucionar el problema del agua, sea la disponibilidad, sea la contaminación en sí, que en definitiva existe en nuestro país y que pasan los gobiernos y seguimos teniendo los mismos problemas, digamos. Los porteños dirán como caso emblema del Riachuelo, mientras que acá tenemos lo que es, por ejemplo, la eutrofización del lago San Roque, por ejemplo. Y en el caso de Schiaretti, a veces como que se plantea que el modelo cordobesista es como una extensión de lo que es el menemismo en base a cómo el Estado se expande, o mejor dicho, el Estado se expande para permitir la entrada de ese mercado que en cierta manera podemos definir que no es el más bueno de todos. Y esto se puede, como vos mencionás, se puede ver palpablemente sobre toda esta cuestión de que la provincia se caracteriza por ser semiárida. En realidad Córdoba tiene geografías muy distintas, pero sí tiene esa característica de ser semiárida. Digo características distintas en el sentido que el problema del agua genera distintas sensibilidades. No es lo mismo la sensibilidad que genera una, por ejemplo, un problema de inundaciones que ocurren en el sur de la provincia, que en general son los que tienen más difusión en la prensa nacional, que implica pérdidas de cultivos, después discusiones sobre por qué se inundan esos campos, si tiene que ver sobre la falta de rotación de cultivos o tiene que ver falta de inversión que se hace desde la provincia en, en cuestión de infraestructura, si hay canales clandestinos que se arman los productores para que terminan llevando el agua a que se inunden ciertos sectores y en otros no, etcétera. Y después tenemos otras sensibilidades, como puede ser el recordado caso de las inundaciones en Sierra Chica, que se perdieron vidas humanas directamente. Entonces también son sensibilidades distintas, pero lo que tiene en común Córdoba quizás es esa presencia de características geográficas semiáridas. Eso te implica tener que discutir qué clase de gestión hídrica queremos tener, que en general, viendo los distintos casos que uno conoce, sea Potimo en Villa Jardín o cualquiera otros casos resonantes, es como que también uno se pregunta cómo se encaja esa dicotomía entre Estado bueno, mercado malo, cuando se presentan estas cuestiones. Y quizás otra cuestión que quisiera resaltar, este tema de la dificultad que se tiene a la hora de estos dilemas que se imponen sobre Estado y mercado, en el caso del agua, también pensando un poco de la raíz cordobesa. Por un lado, hay una cuestión muy interesante en Milei, que Milei, siendo alguien ya formado como economista a sus 34 años de edad, por ejemplo, en el año 2004, él publicaba papers en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Y hubo un caso en que él viajaba a Córdoba en el 2004, publicó un paper, y cuando él vuelve para volverse a Buenos Aires, antes de eso se topa en Córdoba con un perrito. Ese perrito es el famoso perro Conan. Conan, hablamos de ese Milei que tuvo una infancia bastante dura, que tenía muy pocas amistades, prácticamente ninguna, y ante esa falta de cariño familiar y de amistades lo terminó canalizando en este perro, que después tiene una cuestión más mediática, que en el sentido en que se sabe que el perro murió en el 2017, y sin embargo cuando él aparece en los canales de televisión de ahora lo menciona como si existiera, si sigue vivo hoy en día. Pero el año pasado Milei había venido a Córdoba para un acto, qué sé yo, y él ratificó que Conan, que a Córdoba le genera cierta sensibilidad porque Conan es cordobés. Y me quedaba pensando en eso, precisamente en la formación, en la formación académica mínima que pudo haber tenido gente que conoció Milei en Córdoba, que en cierta manera hablamos de lo que es la cuna de la Fundación Mediterránea también. Y esto lo ligo, pensando un poco sobre este tema de la... pensando en la economía cordobesa, que hoy en día nuestro ministro de Economía Provincial es Osvaldo Giordano. Sí. Osvaldo Giordano estuvo presente en el lanzamiento de la campaña presidencial de Schiaretti hace unos días atrás, en la rural. Muchos cordobeses se fueron a la rural de Buenos Aires para presenciar el acto de Schiaretti, para poner todo en la carne en el asador para lograr tener un mínimo protagonismo en las elecciones de octubre. Giordano estaba ahí. Pero Giordano también estuvo presente en el acto de lanzamiento de Patricia Bullrich. Así es. En primera fila. Una legisladora del oficialismo muy enojada y que ha tenido mucha repercusión mediática nacional me contó: Giordano se volvió un comodín. Está en el acto de Bullrich y está en el acto de Schiaretti. Y me cuenta, así ligando un poco la cuestión de las coincidencias económicas con ciertas estrategias políticas, que uno pensaría que Giordano está en dos actos de dos actos proselitistas que compiten entre sí por una cuestión personal. Uno no lo puede pensar así. Y esta legisladora me dice: no, yo te aseguro que Schiaretti solamente habla con dos o tres ministros. Uno de esos ministros es Giordano. Entonces, son esas cuestiones, esos puntos, esas interconexiones que se pueden encontrar en ciertos candidatos, que a veces pueden tener ciertas disonancias sobre lo que tiene que ver la relación entre Estado y mercado, pero que bueno, en definitiva quizás son roscas que no logran dimensionar o no logran desde abajo pensar de alguna manera cómo se puede lidiar esos dos monstruos enormes que en los hechos implica, por ejemplo, discutir para que, en qué se está usando el agua, si va a ser un recurso vital o si va a ser un recurso que genere ciertas ganancias para unos pocos. Sí, totalmente, Lea. Acá podemos decir que esa connivencia entre el sector público y el sector privado es tan evidente que realmente la frontera entre estas dos áreas se va diluyendo y pareciera que es un mismo negocio. Hoy hablar de sector privado y sector público como sectores enfrentados es difícil de pensarlo, sobre todo en provincias como Córdoba, donde las grandes empresas, donde los Roggio, dueños de la propiedad del agua, de la empresa prestataria del agua en la ciudad de Córdoba, también reciben la obra pública que destruye las fuentes de agua, que alimentan a la propia ciudad y así pueden también y van aumentando la tarifa del agua. Es decir que hablar de lo público y lo privado, en cualquier caso, es el vecino a pie el que queda afuera de estas circunstancias. Sí, es como difícil de ver cómo se pretenderá, cómo se logra llegar a acuerdos desde lo urgente y lo necesario, pensando nuevamente en esta situación de la ejecución del agua, digamos. Hoy en día ya tenemos la discusión del acueducto del río Paraná que pase por Santa Fe y llegue a Córdoba, que yo me acuerdo hace que en realidad eso se mencionó por primera vez en el primer gobierno de Schiaretti, que fue en el 2007-2011, creo que lo habrá mencionado en el 2009, y me acuerdo que en ese entonces a nivel mediático o social uno pensaba que era una locura hacer una cosa así, digamos. O que en definitiva pretender hacer eso era reconocer el fracaso de la gestión pública hídrica. Y bueno, ahora 15 años después, o menos si querés, poco menos de 15 años, se ha naturalizado el hecho de que se avance con esa obra y de manera crítica, que ahora ya no se lo toma como si fuese un fracaso como tal. Pero vuelvo a repetir, hay que ver de qué manera, qué mecanismo se pueden lograr esos consensos, pensando un poco sobre que hoy en día la gestión hídrica tenemos, pensándolo por ejemplo, que en lo que es la gran ciudad de Córdoba, gestionado todo por el Grupo Roggio, y después tenemos en los pueblos manejado por cooperativas. Y pensando a ver hasta qué punto las cooperativas en sí pueden en cierta manera generar una gestión de interés social, digamos. Porque también en algunos pueblos se apunta que las cooperativas terminan como a veces cediendo a todo lo que son los intereses mercantiles. O sea, pensando un poco, se construyen country que requieren mucho consumo de agua y bueno, las cooperativas, bueno, hacen lo que pueden y quedan relegadas ahí. Creo que hasta hay escritos de Lenin que advertía que, ojo, que armar una cooperativa no quiere decir que uno tenga un interés en el bien común, por ejemplo. Entonces, bueno, son toda una... Vos recién mencionaste lo del vecino de a pie. Sí, es cierto, pero que quizás se debe pensar de acá en más en cómo se puede llegar a un nivel quizás más alto, una vara más alta dentro de lo que es el vecino de a pie. ¿En qué sentido? En que si el vecino de a pie se organiza, sea como asamblea o como una agrupación o autoconvocado, lo que sea, también pensar cómo se le puede dar una entidad con mayor referencia en los pueblos, digamos, para que no quede relegado solo en una cuestión de hacer denuncias o quedar apostrado a exponer una inquietud y que quede relegado por ahí. Habrá que ver de qué manera, o sea, en general estas cosas se solucionan poniendo en práctica la discusión del ordenamiento territorial, que genera muchos dilemas también, porque bueno, ordenamiento territorial implica que distintos actores diferentes entre sí dialoguen para ponerse de acuerdo, y a veces algunos se llevan mal, digamos. Vos si denunciaste al dueño de un country, por ejemplo, por estar por alto consumo de agua, eso debería ir a una instancia judicial y quizás no tanto a nivel social. No lo sé, puede que sí, puede que no, son los dilemas que generan esas cuestiones. Pero bueno, lo ideal sería que se lleguen a esos consensos para que sea el propio pueblo que defina qué pueblo precisamente quiere tener. Excelente, Lea, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, abríguense. Abríguense. Chao.